Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, pandemia. Las inesperadas maneras de recalcular el mundo. Con Daniel Feirenstein. El coronavirus chino sigue extendiéndose mientras en medio mundo se activan los controles epidemiológicos en los aeropuertos. Los primeros resultados de los laboratorios chinos sugieren que se trata de una nueva cepa de la familia de virus que causan el SARS. Entre tanto, en Estados Unidos se ha registrado un primer enfermo, un hombre de unos 30 años que viajó recientemente a China. Que oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Hemos tomado una decisión, que es la de suspender las clases a partir de mañana hasta el día 31 de marzo. Bueno, están los números del coronavirus en el día de hoy. En la Argentina, lamentablemente, los muertos se siguen contando por cientos. El número de muertes por coronavirus sube desde hace días en Argentina. Este avión de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza tras regresar de Rusia. En el vuelo de Aerolíneas Argentinas está trayendo otras 768 mil dosis de Sinopharm. Habitualmente, Daniel, en estas conversaciones compartimos con las audiencias, con los invitados, con las invitadas, lo que ya como recurso de estilo pasamos a denominar la cocina de este programa, lo que está previo a la salida al aire de una edición más de Tramas. Y habitualmente, reitero, compartimos algunas encrucijadas, por dónde empezar una conversación que a veces tiene tantos puntos de entrada, tantas ventanas que invitan a asomarse y donde la arbitrariedad o cierta elección rápida hacen elegir uno u otro camino. En este caso vamos a quebrar un poco esta habitualidad. Yo te planteé una vereda, te plantearé otra vereda y para iniciar esta caminata, Daniel, vos me dirás por cuál de las dos arrancamos, que es transitar. Una vereda tiene el nombre de una calle que se llama Daniel y su historia. Y otra vereda posible es la que tiene como nombre Daniel en diálogo con, y ahí los puntos suspensivos después los llenaremos. La primera, probablemente para quienes hayan leído Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19, tengan una respuesta en la página 17, donde vos explicás, luego de haber atravesado, luego de haber indagado, luego de haber aquilatado una experiencia en el campo doloroso de los genocidios, ¿cómo aparece este libro? Y ya está la pregunta hecha. cuál es la cocina de este libro si continuamos con la metáfora del comienzo. Sí, la verdad que es interesante cómo se dio el proceso, porque fue inesperado hasta para mí, te diría, en el sentido de esto que yo trato de explicar en el libro, que mi eje, mi campo fundamental de trabajo no es ni el de las pandemias, ni el de los procesos de salud de enfermedad, ni siquiera desde una perspectiva sociológica, sino justamente el de qué pasa con las representaciones de procesos de otro tipo, como los procesos genocidas, o sea, otro tipo de catástrofes. Y sin embargo, cuando aparece esta pandemia, te diría ya a nivel internacional, antes de que llegue a la Argentina, cuando ya empezamos a tener noticias a partir de lo que iba pasando en China, luego en Europa, iba encontrando una cantidad de respuestas que me resonaban muchísimo con mis 25 o 30 años de estudio en relación a los procesos genocidas. Y entonces, primero fue como una advertencia muy tímida de alguien que aclaraba: miren que vengo de otro lado, pero estoy viendo que podría ocurrir que las sociedades reaccionen ante esta pandemia con los mismos problemas que tuvieron ante procesos genocidas, que es algo muy distinto que una pandemia. Daniel Feierstein, licenciado en sociología. Y después eso se fue haciendo menos tímido, en el sentido que esas tendencias que yo iba viendo con preocupación efectivamente se iban haciendo más y más problemáticas, y sentía que no había una claridad. Esto es, que se estaba tratando la situación como si fuera una situación cotidiana, sin entender lo que implicaba las respuestas sociales ante situaciones catastróficas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso me fui metiendo más y más y más y más y más hasta centrarme propiamente en el análisis de pandemias, en la especificidad de esta pandemia, en todo lo que estaba ocurriendo, y tener como que reformular mi campo de trabajo y el de todo mi equipo de investigación para trabajar estos temas. Bueno, este es un poco el origen del libro, ¿no? Pero fue así un acercamiento, como te decía, inesperado, primero tímido, como diciendo: miren, yo no sé de esto, pero hay cosas que me resuenan, que me parecen, y después iba viendo que eso iba teniendo impacto, importancia, y que nadie más lo estaba planteando. Oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Esto hace segundos nada más. Primer caso hoy en la Argentina de coronavirus. Un hombre de 43 años en Italia. Estaba asintomático. Pasó, se fue a la casa a la noche y comenzó la tos. La otra que imagino viene inmediatamente después es, más allá de lo que habitualmente los escritores denominan el temor a la página en blanco, ¿qué preguntas ir respondiendo a ese fenómeno, a ese hecho social que comienza en Wuhan y se va expandiendo de la manera que se expandió por todo el planeta? Sí, una cuestión que aparecía y que sigue siendo para mí fundamental. Te diría que nunca tuve el fenómeno de la página en blanco, porque al revés, tenía tanto para decir que el problema era cómo condensarlo, darle orden y hacerlo comprensible, ¿no? Pero una pregunta que me desvelaba y sigue siendo fundamental para mí hoy es: ¿cómo no entendemos cosas tan simples que tienen que ver además con la supervivencia de la especie, ¿no? Esto es, ¿cómo puede ser que no estemos comprendiendo el peligro que implica hacer como si esto fuera menos importante de lo que es? Uh-huh. Y que eso es lo que me resonaba del análisis de los procesos genocidas, porque en los momentos en que primero aparecía como una posibilidad y luego estaba absolutamente claro que la población judía estaba destinada al exterminio por las políticas desarrolladas por el nazismo, la gran mayoría de las poblaciones judías europeas quería seguir viviendo como antes del nazismo y no podía entender ese peligro ni reaccionar ante ese peligro. Y aún con las diferencias abismales de magnitud que implica, y sobre todo de intencionalidad, porque en el caso de un genocidio hay alguien que te quiere asesinar, mientras que en el caso de la pandemia no existe ese alguien. El virus no quiere asesinar a nadie, no es un sujeto que quiera hacer daño, es una situación que se desata como producto de un proceso que se da en la naturaleza. Pero sin embargo, lo que se parece es esta dificultad para aceptar ese cambio brutal de nuestra vida cotidiana y para implementar las medidas necesarias para protegernos, ¿no? Y esto es particularmente duro y lo seguimos viendo, ¿no? Porque lo vimos cuando apareció el virus, lo vimos cuando aparecieron las variantes del virus y lo vimos otra vez ahora en el Reino Unido con la variante Delta y con la cuestión de que todo el mundo se contagie, que es la tremenda dificultad para entender cuando un fenómeno catastrófico nos afecta y nos obliga a transformar nuestra vida, ¿no? Y un poco uno de los grandes, las grandes preguntas del libro es ¿por qué ocurre esto y cómo confrontarlo? ¿Qué hacer ante esta situación de tanta preeminencia, podríamos decir, pregnancia de intentos de hacer como si el problema no existiera, ¿no? Daniel Feierstein es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Feierstein es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Actualmente, Daniel Feierstein es juez del Tribunal Permanente de los Pueblos. Participó en las sesiones sobre Sri Lanka, Myanmar y México y recientemente se sumó a la sesión sobre Colombia. Tramas. Sabés que escuchándote esto último que acabas de decir, una de las grandes preguntas del libro y cómo lo presentaste, probablemente lo que inmediatamente surja a manera de password, de contraseña de pandemia, es el lugar desde donde te posicionás, el análisis de esas representaciones de la realidad que emergieron y que se sigue sosteniendo durante la pandemia. ¿De qué hablas? Esto va más que nada para quien todavía no ha transitado las páginas del libro. Cuando hablas de las representaciones de la realidad. Sí, es básicamente entender que y por eso el libro empieza con una parte que es cortita, que por ahí es un poco densa en el primer capítulo, porque es un poquito teórica, pero dura 4 o 5 páginas nada más. Pero porque me parece importante entender que nuestra relación con la realidad está mediada por la representación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no es que automáticamente vemos la realidad y entendemos lo que pasa. Y tampoco es que nos podemos imaginar cualquier cosa, sino que lo que hay es un proceso de mediación por el cual tenemos una realidad, tenemos un aparato de percepción nosotros, pero ese aparato de percepción, primero, no es capaz de percibir todo, solo puede percibir lo que nuestros esquemas previos nos permiten percibir, y a su vez le damos un sentido a esas percepciones, que no es uno solo, que puede ser 2 o 3 o 5 sentidos distintos. Entonces, me parecía fundamental entender esto para decir, bueno, esto es lo que nos permite explicar algo que si no aparece como inexplicable, en el sentido, hay algo que pone en riesgo la propia supervivencia de la especie y nosotros, sin embargo, podemos reaccionar como si eso no existiera. ¿Y cómo nos explicamos esto? Bueno, justamente porque nosotros nos relacionamos con la realidad a través de la representación, o sea, nos presentamos otra vez la realidad a nosotros mismos, tratando de construir explicaciones de lo que está ocurriendo. Y ese proceso hay que conocer cómo funciona para entender también qué problemas nos puede generar, ¿sí? Y un poco, bueno, por eso es el gran objetivo del libro, ¿no? Que es, si bien es un balance social y político de la crisis, ese balance básicamente está en función de entender qué fue pasando con los modos en que nos contamos lo que pasa, lo que ocurre en relación a la pandemia, y tratar de entender por qué pasó lo que pasó, digamos, ¿no? O sea, qué elementos nos permiten comprender por qué pasó lo que pasó e incluso imaginar qué puede seguir pasando con esas representaciones. Bueno, están los números del coronavirus en el día de hoy. En la Argentina, lamentablemente, los muertos se siguen contando por cientos. Son muchos menos que los del día de ayer, pero se siguen contando por cientos. Hay 206 muertos en el día de hoy, con una cantidad de casos que es de 12.412. 12.412. El número de personas confirmadas en terapia intensiva en las últimas 24 horas se mantiene en un nivel muy parecido al de ayer. 3.652, lo que hace que haya subido un poquito la ocupación de camas UTI adulto en el ámbito nacional, 51,6%, pero que haya bajado en el territorio del AMBA, 49,8%. Cuando hablas de realidad, indudablemente esa realidad es una realidad dura, agreste, hostil. Y cuando uno habla de dura, no sé, puede pensar, aparece citado Milanovic y su tiempo duro. Cuando uno habla de hostil, puede apelar a Bauman y esa palabra que está en el título de En busca de seguridad en un mundo hostil. Y ese título me permite hacerte esta consulta, pregunta, y buscar de parte tuya la reflexión. ¿Se busca seguridad en este tiempo de pandemia que se abrió en marzo de 2020, por lo menos en la Argentina, o ese término supera lo que ocurre en las conductas individuales y sociales? A ver, yo creo que en general, y por eso es tan interesante, y quizás iba por ahí tu pregunta en diálogo con quién, no sé, pero por eso es tan interesante traerlo a Bauman, por ejemplo, a la conversación. Creo que en general el problema es que la transformación del orden social que hemos vivido en los últimos 30 o 40 años ha generado cada vez más inseguridades en nuestra vida. Pero no inseguridades como solamente como la que muestran los medios de comunicación, que es la inseguridad de qué va a pasar con nuestras propiedades si alguien nos va a sacar algo en la calle o va a entrar a nuestro domicilio, cosa que es parte de las inseguridades, sino inseguridades más profundas, que es de qué vamos a trabajar, si vamos a poder seguir alimentando a nuestras familias, qué va a pasar con nuestra vivienda, digo... Y en ese sentido Bauman pensaba, este mundo cada vez más hostil, producto de un aumento enorme de la desigualdad, genera esa búsqueda de seguridades, ¿sí? Esas seguridades que se buscan, a veces se buscan en los lugares equivocados y resultan muy frustrantes, ¿no? Ahora, claro, si a todo eso le sumás la aparición de una nueva pandemia, ¿sí?, que puede poner en peligro tu vida o la vida de tus seres queridos, eso aumenta a niveles siderales esa inseguridad ya muy alta, ¿sí?, en nuestra vida. Y entonces busca esto de encontrar a ver por dónde construimos una nueva seguridad. Una posibilidad sería, pero que es lo que no hemos visto en general en Occidente, poder recuperar el carácter solidario cooperativo de nuestra especie. ¿Sí? Bueno, si todos nos ponemos de acuerdo, podemos enfrentar conjuntamente los riesgos a los que nos somete la vida en general, o en este caso la pandemia. Sin embargo, como eso fue destruido en esos 30 o 40 años, sobre todo en Occidente, entonces, como que cada uno se siente solo y aislado ante esa inseguridad. Y entonces tienden a primar nuestras peores emociones, ¿no? La idea es ver, bueno, a ver quién tiene la culpa, con quién me puedo enojar, cómo puedo descargar esa inseguridad, ese temor, esa frustración, transformarlo en odio y descargarlo en alguien, lo cual no me resuelve nada, pero de alguna manera sí resuelve psíquicamente, me resuelve no seguir en esa situación insoportable de ansiedad y inseguridad, ¿no? Y la idea es, bueno, poder entenderlo para poder hacer otra cosa, para poder recomponer salidas más cooperativas, más comunitarias ante los peligros sociales, que puede ser la desocupación, puede ser la inflación, puede ser la desigualdad o puede ser también una pandemia. El confinamiento, la angustia financiera, el distanciamiento físico y social, el temor al contagio y la preocupación por los seres queridos que generó la pandemia de COVID-19 provocó efectos innegables en la salud psíquica de millones de individuos. Entre enero y mayo de 2020, profesionales de la Universidad de Ottawa efectuaron un meta-análisis con datos de 55 estudios internacionales, con más de 190.000 participantes, sobre los efectos de la pandemia en la salud mental. Los expertos hallaron que la prevalencia del insomnio fue del 24%. La del trastorno por estrés postraumático alcanzó el 22%, la de la depresión se situó en el 16% y la de la ansiedad llegó al 15%. Estos números muestran que el trastorno por estrés postraumático, la ansiedad y la depresión fueron respectivamente 5, 4 y 3 veces más frecuentes en comparación con lo que habitualmente reporta la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Sabés que mencionaste odio y en la propuesta de la otra vereda, no la que elegiste, el diálogo de Daniel Feierstein y Pandemia con otros, aparece, y acá te lo enumero, además de Bauman, además de Milanovic, algunos textos que en lo personal me resultaron muy enlazados con el tuyo. Uno es del 22 de abril de 2020, ahí a muy poco de que todo esto se desatara, cuando Ignacio Ramonet publica en La Habana Coronavirus, la pandemia y el sistema mundo. Ahí lo que se plantea, leo textualmente porque después va a formar parte de la búsqueda de una reflexión tuya, este párrafo: a estas alturas ya nadie ignora que la pandemia no es solamente una crisis sanitaria, es lo que las ciencias sociales califican de hecho social total, en el sentido de que convulsa el conjunto de las relaciones sociales y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. Y buena parte de Pandemia, tu libro, publicado en marzo de este año, casi 11 meses después del texto de Ignacio Ramonet, recupera, amplía, toma estas cuestiones. Y el otro texto con el cual dialogás, y ya viene la pregunta, Daniel, es el que casi simultáneamente publica Jorge Alemán, que le dedica en Ideología un capítulo, y lo tomo porque acabas de mencionar el término odio, el concepto odio, un capítulo titulado La promoción del odio, donde dice que en nuestra época estamos viviendo cómo las derechas y las ultraderechas están potenciando el odio, porque saben que esta terrible pandemia supone una oportunidad que no van a dejar pasar. Bueno, las piezas del rompecabezas están. Vos ahora sos el demiurgo que las tiene que unir. No, muy, muy interesantes tus conexiones, muy interesantes. A ver, primero empecemos por lo que mencionabas de Ramonet, que es absolutamente apropiado y quizás es otra manera de entender por qué decido escribir Pandemia, con esta idea de hecho social total que Benjamin planteaba. Que hay hechos que atraviesan una época y que solo se puede pensar la época desde el efecto de ese hecho. Y yo venía trabajando eso en nuestro país en relación al genocidio. O sea, decía, el genocidio de los 70 es el hecho a partir del cual puede pensarse la sociedad argentina contemporánea. Y mientras venía trabajando eso durante años de años, de pronto veo que aparece otro hecho que nos atraviesa, tal como plantea Ramonet, como un hecho social total, y que digo, bueno, esto produce un desplazamiento, en el sentido que la pandemia como que ocupa el lugar de alguna manera que había jugado en su momento el genocidio, en el sentido de que va a ser imposible pensar la sociedad argentina sin pensar las consecuencias de la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que hay un diálogo absoluto con este texto de Ramonet, e insisto, por ahí metiendo en la conversación a Benjamin también. Daniel Feierstein, doctor en ciencias sociales. En relación a lo de Jorge Alemán, mirá qué interesante que justamente el libro mío previo a Pandemia, que tampoco era sobre genocidios, o sea, yo empiezo a ver otros problemas ya 2-3 años antes, es la construcción del enano fascista, cuyo subtítulo es Los usos del odio como estrategia política en Argentina, y es previo a la pandemia. Es un libro del 2019 que donde lo que yo trataba de identificar era cómo se estaba transformando la estructura política en la Argentina, cómo estaba surgiendo en toda la región, te diría, una nueva derecha. Quizás la expresión más clara es Bolsonaro, pero en nuestro país podemos tener a Patricia Bullrich o a Pichetto o, o incluso a sectores que están dentro del peronismo, te diría, algunas de las lógicas de Guillermo Moreno o de Bernie, digamos, ¿no? Una nueva derecha que empieza a instrumentar políticamente el odio de un modo en el que no conocimos en nuestro país con esas características, pero que sí resuena en la experiencia fascista europea de los años 20, 30, 40. Y justamente coincido con Alemán en el sentido de decir, bueno, ese surgimiento incipiente en nuestra región de una utilización política del odio se va a potenciar muchísimo con estas inseguridades, ansiedades, temores, frustraciones generados por la pandemia, ¿no? Es como una oportunidad para que florezca, podríamos decir, fructifique esa inversión política en el odio. Y creo que una de las mayores amenazas, te diría, en nuestro momento, de que esa sea la situación pospandémica, ¿no? Y me parece que hay que tenerlo muy en claro para poder confrontar esta posibilidad que, bueno, que analizo muy a fondo en uno de los capítulos, en el capítulo 3 de pandemia, de que estas lógicas paranoicas, digamos, se vuelvan mucho más masivas, ¿no? Por suerte, hasta ahora las vemos acotadas en nuestro país, pero bueno, creo que hay que estar muy atento porque el sufrimiento facilita la utilización política del odio, ¿no? Y hemos tenido mucho sufrimiento. Hoy en Tramas, pandemia, las inesperadas maneras de recalcular el mundo con Daniel Feierstein. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red.